te vamos a charlar de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires. Se cumplió esta semana un añito desde la realización de, bueno, de lo que fue el primer evento olímpico de gran magnitud en nuestro país. Y bueno, la idea era traer un poquito a la mesa, más allá de por ahí temas más charlados, como por ejemplo, qué está pasando con las estructuras que se construyeron, qué está pasando. Lo que quería traer a la mesa es qué está pasando con los atletas que fueron parte de esos juegos, cómo ha sido el proceso posterior, particularmente en términos de, digamos, de lo que atañe a la política deportiva, es decir, se los ha seguido apoyando, no se los ha seguido apoyando, hasta qué punto y demás cuestiones, si les parece. Sí, cómo no. ¿Cómo fue aquel evento? Rememoremos un poquito para ver, fue aquel que se realizó en Ciudad de Buenos Aires con muy buenas críticas de en cuanto al menos al organizativo. Claro, los juegos se realizaron desde el 5 de octubre al 18, si no recuerdo mal, 18-19 de octubre del año pasado, en el medio de gran polémica por los costos, porque por supuesto ya Argentina comenzaba a atravesar una fuerte crisis, y sí, es cierto que desde lo organizativo no hubo fallas, en el sentido, ¿no?, de fallas notables o grotescas, pero también hubo un montón de irregularidades que se denunciaron durante y después de los Juegos en términos de lo organizativo. Bueno, como siempre, ¿no?, obra pública que fue seguida sin licitaciones o con licitaciones poco claras, sobre precios. Me acuerdo que hasta los muñequitos de la mascota de los Juegos, que se llamaba Pandy, quedaron atrapados en la aduana en un hecho incomprobable. O sea, se pagaron por un lado y por otro lado no salieron de aduana. Un montón de negociados alrededor de lo que fueron los Juegos, que bueno, se empezaron a destapar recién quizás durante y después de los Juegos. Nunca se terminará de saber la verdad de lo que costó, el dinero que fue de alguna manera transferido desde fondos públicos a, bueno, a terceros privados que, como siempre, están allegados al poder. Pero bueno, quizás eso es, digamos, lo que más se ha charlado en lo que fue este año de recorrido del final de los Juegos hasta hoy. ¿Y qué es lo que ha pasado con los atletas? Por un lado, los deportes, las disciplinas que se vieron son las mismas que se ven en los Juegos Olímpicos, digamos, para mayores. Bueno, algunas sí, otras estaban un poco a prueba. Por ejemplo, las modalidades mini, no, básquet 3x3, hockey 5, son modalidades que, digamos, porque el Comité Olímpico es un organismo de gente grande. Y vieron cómo la gente grande a menudo dice a los chicos les gusta esto. Bueno, el Comité Olímpico está intentando adivinar qué le gusta a los chicos, porque su audiencia de televisión tiene un promedio de más de 50 años hoy. Y bueno, y por supuesto para los sectores publicitarios, que son los que ponen el dinero en definitiva, el dinero está en los chicos, no son los chicos los que consumen, son los chicos los que compran, entonces son los chicos a los que hay que publicitarles. A medida que esa franja de promedio de edad de audiencia se ha ido corriendo, el Comité Olímpico se ha ido preocupando y ha intentado, bueno, aggiornar su programa olímpico a los tiempos que corren. Ha agregado, por ejemplo, para Tokio 2020, los Juegos del año que viene, deportes como el skate, el surf, intentando modernizar un poco su programa, y además prueba en eventos como estos Juegos Juveniles, también como, por ejemplo, los Juegos de Playa, y otros juegos satélites del evento principal, prueba este tipo de eventos como el básquet 3x3 y el hockey 5, que en teoría son propicios para una audiencia que es un poco de atención más fugaz, digamos, que la audiencia adulta, que necesita estímulos constantes, rápidos y cortitos. Así que bueno, aparecieron algunas modalidades de deportes diferentes, aparecieron algunos deportes distintos también, como escalada, como breaking, breakdance, creo que también hubo BMX, hubo una serie de deportes urbanos novedosos, no, como para atraer al público joven. En Buenos Aires fue un éxito. La verdad es que además de que la entrada era gratuita, estaba en muchas disciplinas se desarrollaron en lugares públicos y bueno, la gente se acercaba por las decenas de miles cada jornada, sobre todo los fines de semana. Me acuerdo que hubo mucho furor con el beach handball, por ejemplo, con algunos deportes puntualmente se desarrolló una especie de simpatía muy particular. Todo eso, bueno, un poco lo que viene a plantear esta columna es que todo eso se desinfló rápidamente. Por un lado, porque el foco mediático se corrió, ¿sí? El eje se corrió de alguna manera de como suele pasar, de los deportes olímpicos al fútbol rápidamente, se le dejó de prestar atención. Y por otro lado, porque ya, digamos, antes de los Juegos, sabía que después de los Juegos iba a empezar un recorte grueso. Un recorte grueso significa un recorte a las becas, es el principal sistema de sustento hoy de los atletas que no son de deportes profesionales en Argentina. Uh-huh. Se había hecho una gran inversión camino a Buenos Aires 2018 para tener un equipo bien formado, se trabajó de forma, diría, casi arbitraria y completamente poco ética desde el punto de vista de la política deportiva. Se tomó chicos que hace 4 o 5 años tenían la edad justa para llegar a Buenos Aires, si tenías un año más no importaba, y si tenías un año menos tampoco, pero bueno, ese grupo de chicos se le financió entrenamiento, giras, alto rendimiento, médicos, todo para que llegaran a 2018 en óptimas condiciones. Terminados los Juegos, ese sistema de becas se terminó casi por completo. Del 14% de las becas, del total de las becas a atletas de alto rendimiento que iban para jóvenes, antes de 2018, quedó apenas el 4%, un poquito más del 4% hoy de atletas sub-20 entre los becados. El 4%. 4% del total de los becados es atletas sub-20. Pero además, digamos, el total de las becas ha sido recortado, no solo a los atletas juveniles. Una serie de reformas que se desarrollaron desde 2017 cuando se cambió el modo en que se financiaban esas becas. Antes se financiaba con el 1% de los celulares, que aparecía en la boleta del celular, impuesto, ley, no sé cuánto. Uh-huh. Ese 1% se armaba una bolsa común y iba a las becas del Ente Nacional de Alto Rendimiento. En 2017 el Estado necesitaba plata, por decreto cambia esa ley, y dice que el Estado se va a encargar, o sea, un ente que se financiaba de forma independiente pasó a ser financiado por el Estado. Y el Estado, por supuesto, no solo se quedó con el 1% del impuesto a los celulares, sino que fue recortando las becas año a año. El abono de los celulares aumentó en estos 2 años casi 200%. Pegado al dólar, por supuesto. Claro. El aumento en pesos de la erogación para becas fue de 25% en 2019 respecto a 2018 y de 35% para 2020, pero por supuesto muy lejos de lo que ha sido la inflación. En dólares se perdió cerca del 60% del valor de la beca, algo así como 1.000 millones de pesos más o menos se perdieron. En el ajuste peso dólar, tiene que pensar que el dólar es clave para un deportista porque tiene que pagarse giras, implementos que son importados, bueno, la parte de nutrición también está ajustada al dólar muchas veces. Las becas básicas hoy son de 8.000 pesos, es una beca casi simbólica. Y bueno, como se ve en las redes sociales, hemos vuelto a los días donde para participar en torneos los atletas hacen rifas, meten un crowdfunding, organizan un torneo, todas las inventivas que, bueno, que por supuesto hablan de que se ha caído de alguna manera el sistema de apoyo. Claro, es como ya directamente como el grupo de amigos que se quiere financiar el viaje a algún lugar y arma una fiesta, unas empanadas, todo muy amateur. Exactamente, sí, que es digamos cómo era la situación antes de 2009, donde, bueno, practicar ciertos deportes no rentados era para una élite digamos, que tenía padres acomodados que uh-huh. le podían pagar los viajes a los distintos torneos. Pensemos que un torneo sudamericano o panamericano por ahí se disputa a 5.000, 10.000 kilómetros de distancia desde tu casa, tenés que pagar el hotel, la comida, y eso es constantemente para un atleta, ¿no? Ni hablar de los deportes que tienen, por ejemplo, torneos alrededor del mundo que dan puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos. Sin un apoyo sistemático parece, bueno, casi imposible clasificar justamente un Juego Olímpico. Después, por supuesto, cuando uno de sus atletas se cuelga una medalla olímpica, están todos ahí para sacarse la foto. Pero el apoyo es antes, no después, digamos. Claro, creo recordar que en este caso, en el de los Juegos Olímpicos de la Juventud, bueno, por supuesto que el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, capitalizó esta organización, la cantidad de público que asistía a cada una de las competencias, y bueno, por supuesto que salió en primera plana diciendo lo bien organizadas que estaban. Lo que no se podía saber todavía era lo que iba a suceder, o lo que quizás ya tenían, por supuesto, planificado que iba a suceder después, y ya estaba en marcha este recorte del que vos hablás, de este fondo del pago de celulares que a través de un 1%, un monto mínimo, pero de la cantidad de teléfonos que hay en el país, bueno, financiaba el entrenamiento y la preparación de estos atletas, que después fue redireccionado por el Estado hacia otros lugares y les recortaron muchísimo los ingresos que tenían para el entrenamiento. Sí, el recorte a los celulares es un año antes de los Juegos. Claro, 2017, es decir que ya estaba en marcha. Ya estaba en marcha, correcto. Ahí comienza como una especie de proceso de financiamiento, pero en ese año, entre el decreto que cambia la ley y los Juegos, el Estado sostuvo el financiamiento para los uh-huh. deportistas juveniles porque era un proyecto político, los Juegos de 2018. Donde en ese primer año donde más se sufrieron los recortes fue para los atletas mayores. Ya después de 2018 se sabía que iba a venir un recorte brusco. Recuerden que hablamos este año a raíz de los Juegos Panamericanos, que muchos atletas sabían que si no ganaban medalla se quedaban sin la beca. Claro. Finalmente eso se revisó, pero igual a fin de año se van a quedar sin beca. Se estima que algo así como el 33% de los atletas. Hay que ver qué pasa con el cambio de gobierno, si se da marcha atrás con el decreto firmado por Mauricio Macri. Y continúa como está. La verdad es que hoy el deporte de alto rendimiento amateur está en un limbo, ¿no? No se sabe qué va a pasar, hay mucha expectativa para ver cómo se sigue adelante. Recordemos que lo que era Secretaría de Deportes fue bajado a Agencia Nacional de Deportes, que también es un problema en términos de la gestión de los recursos. Bueno, hay un montón de cuestiones que parecen quizás no afectar a tantos deportistas, porque están fuera del foco mediático, pero da la sensación de que sin un apoyo sostenido en los próximos 5 años, vamos a tener 20 años de oscuridad para adelante, ¿no? Panorama desalentador, Pedro, el que nos traes en esta mañana de miércoles, como casi siempre, pero nos gusta que... Claro, porque hablamos de temas, lamentablemente, que no son muy felices o un apoyo muy, digamos, muy débil y muy direccionado del Estado hacia este tipo de deportistas que deberían tener un apoyo, por supuesto, mucho mayor, pero nos gusta que ayuda, traigas... Ayuda a rebatir esa idea del gobierno del apoyo al deporte, el apoyo a los jóvenes que quieren apostar por el deporte. Está bueno toda esta información para rebatir esas falsas ideas. Sí, yo siempre digo que de todas maneras es para sentarse a charlar el rumbo de la política de deportes nacional, ¿no? O sea, hoy en día la única política sistemática que está implementada es esta, aunque está funcionando mal, claramente se ha desfinanciado sistemáticamente, pero realmente que hoy estemos con los pocos recursos que hay solamente financiando al alto rendimiento y no a las bases, que quizás debería ser el eje de una política deportiva, ¿no? Por una cuestión de salud, incluso algunos hablan de las bondades del deporte para la inclusión social. Bueno, todo eso ha sido abandonado directamente Así que es para sentarse a charlar largo y tendido. Pero este sistema funcionaba por su cuenta y ha sido desarmado por un puñado de dólares, ¿no? Como suele ocurrir.